Salta con nosotras. Escúchanos en saltamos.net. El Salto Radio, la radio que te escucha. Para la segunda etapa de nuestro viaje a París, queríamos acercarnos al tema de la represión. Desde el establecimiento del estado de excepción en noviembre de 2015, se han multiplicado las escenas de violencia policial, los registros, los arrestos domiciliarios en contra de manifestantes, sindicalistas y militantes. Hemos descubierto que el acoso policial, que los barrios populares viven desde hace años, se extendía hacia nuevos grupos de la población más cercanos, más visibles. ¿Y qué pasa con nuestras cárceles, condenadas 17 veces por la Corte Europea de los Derechos Humanos? Gracias al programa de Radio L'Envolée y a su revista, que permiten cada mes a detenidos y detenidas publicar sus cartas, hemos contactado con el colectivo Prison Parterre y con Philippe Gémenier, que iba a estrenar el espectáculo Pisser dans l'herbe, mear en la hierba. Novembre 2012, maison d'arrêt La Talaudière de Saint-Étienne. Compte rendu d'incidents, prétoire, outrage, rébellion, transfert. Octobre 2014, centre de détention de Strasbourg. Compte rendu d'incidents, prétoire, outrage, violence, rébellion, transfert. Enero de 2015, centro de detención de Épinal, parte de incidente, sala de audiencias, ultraje, violencia, rebelión, traslado. Mayo de 2015, centro de detención de Metz, parte de incidente, sala de audiencias, ultraje, violencia, rebelión, traslado. Febrero de 2016, centro de detención. Lo que me gustó de la historia de Christine fue sobre todo el personaje de Christine. La idea de una pastora en prisión. Yo que soy actor, amo la libertad y para mí un pastor es imposible que vaya a la cárcel. Y luego, leyendo las cartas, descubrí la cárcel, el ámbito de la cárcel, cómo funciona y todas las injusticias que se cometen por parte de la administración penitenciaria, la perversidad de los matones. Y leer todas esas cartas, pues me chocó como persona. Y no es que sean textos literarios, de hecho no lo son. Son textos sobre la vida cotidiana en los que Christine se expresa muy bien, con sus palabras y sus expresiones. Es alguien con mucha personalidad. Ella no quería ser el centro, digamos que no quería que me basara solamente en su vida, con lo cual intentamos crear un personaje genérico. Me dio el contacto de otra persona detenida, que se llamaba Philippe Laluel, que lleva en la cárcel 33 años, entró a los 19, y de una chica que en aquella época también estaba en la cárcel, que tenía 21 años y que estuvo un año. Esas personas me pasaron otros textos, que también han alimentado la pieza. Y al final construimos un personaje un poco genérico, aunque sobre todo es la historia de Christine, porque el 80% de los textos son suyos. Estás condenado a esperar para todo: las visitas, el correo, la audiencia solicitada al director, la consulta en la enfermería, el traslado desde la central al centro de detención. Un día lejano, a punto de cumplir la condena, podrás pedir la aleatoria libertad condicional, el permiso, la salida. Estás condenado a vivir rabioso en medio de individuos desesperados, irascibles y desequilibrados. Estás condenado a no ver crecer a tus hijos y a que te quiten la patria potestad. Estás condenado a no ver más a tu padre ni a tu madre en sus últimos momentos. Estás condenado a tener miedo de todo, de los vigilantes violentos y alcohólicos, de las personas encarceladas que se han vuelto aún más locas que cuando entraron. Estás condenado a la insignificancia de todos y cada uno de tus días. ¿Y por qué la cárcel? Porque me vino así. Al principio no me daba cuenta de que al final es una parcela de la sociedad igualmente importante. Descubrí que realmente no nos dejan saber qué es lo que pasa dentro. Hasta que no tienes a alguien en la cárcel que conoces o te pasa a ti, no puedes saber qué es. Con esa idea en mente, me dije que había que intentar conectar la sociedad civil y la sociedad encerrada, porque ellos también forman parte de la sociedad, como nosotros, aunque están ahí, totalmente olvidados en sus celdas. Christine tenía un curro, una socia, y ha sido totalmente desocializada cuando la metieron en la cárcel. Y hace 4 años que ahí sigue. Siempre decía, pero yo tengo mi curro, la pastora con la que estoy asociada me está esperando, tengo un sitio donde dormir. La han desinsertado, de hecho. Al principio le metieron 2 meses de prisión incondicional solo. Y lo que no podía soportar eran sobre todo las humillaciones, los registros corporales injustificados, a pesar de que están prohibidos desde el 2009. Todas esas cosas propias del autoritarismo. Y eso la pone en un estado de nervios brutal. Y como es una tía que no se calla, que no sabe callarse, obviamente en la cárcel cuando te quejas, cuando dices las cosas, te castigan. Y mientras no obedezca, no saldrá. Todo empezó con 2 detenciones después de 2 manifestaciones contra los chips en animales. Ante mi negativa de dar mis huellas, me metieron una pena condicional de 2 meses. Luego hubo una 3ª detención policial después de un locutorio que se puso feo: ultraje, rebelión. 2 meses de incondicional que resultan en ultraje, violencia, rebelión. 1 año de incondicional que resultan en ultraje, violencia, rebelión. 1 año de incondicional. 4 años después, aquí sigo. Y bueno, estoy regular. Estamos en la parole errante y estoy con Flora. Tú eres del colectivo de Prison Parterre. ¿Hace tiempo que tú estás con este colectivo? Llevamos con este colectivo, bueno, yo por lo menos desde el mes más o menos de abril, porque nos encontramos en la Plaza de la República con el movimiento de Nuit Debout y todo eso, y al principio nos llamamos la comisión de la comisión prison, la comisión de prisión. Lo que pasa es que todas las comisiones se llamaban, por ejemplo, Economie Debout, Ecologie Debout, que quiere decir, bueno, pues economía arriba o, bueno. Y nosotros la verdad es que no nos gustaba mucho el nombre de prisión arriba, porque lo que queremos es que caigan los muros de las prisiones, y por eso elegimos el nombre de Prison Parterre, que quiere decir, pues, la prisión por tierra o abajo la prisión. Y pues al principio empezamos a reunirnos en la Plaza de la República, y bueno, pues ya cuando llegó el invierno, pues ya un poquillo como que empezamos a reunirnos en diferentes sitios. Al principio nuestro propósito era un poco acercar el mundo de la prisión a lo que era, pues, el movimiento de Nuit Debout, porque bueno, pues todo el mundo hablaba de feminismo, de ecología, de también había un polo que era económico, bueno, de muchísimos temas, y la verdad es que, pues, como casi siempre, el mundo de la prisión estaba bastante olvidado. Y pues bueno, pues hicimos algunos debates, pues, para ver cómo la gente se acercaba a este mundo de las prisiones, y la verdad es que tuvimos bastante buen resultado. Porque bueno, pues la gente, la verdad es que estuvo bastante abierta. También había gente que participaba en el movimiento de Nuit Debout, que había estado en prisión, y entonces pudimos mantener un diálogo con estas personas, y nos dimos cuenta hasta qué punto la prisión cala hondo en la gente, porque incluso había gente que había pasado por prisión, pues que decía, pues yo me lo he merecido y pues es lo que, porque he hecho tonterías y me lo he merecido, aunque estaban casi todas las personas de acuerdo en que la prisión no ni reinserta ni ayuda a nadie, porque bueno, pues al final desgraciadamente la mayoría de las personas con las que hablábamos que habían pasado por prisión, que estaban en la Plaza de la República, pues casi eran personas que vivían en la calle o que estaban muy cerca de la indigencia, pero gente pobre. Sí, gente pobre, y que bueno, la mayoría, a ver, no quiero decir que todo el mundo, pero vamos, que la mayoría de la gente con la que habíamos hablado pues era gente que pues porque había ido a prisión pues por tráfico, trapicheo de drogas o pues por problemas de alcoholismo, robos que habían hecho pues por problemas pues sociales de alcoholismo y esas cosas. Este equilibrio es precario. En cualquier momento pueden retomar sus hábitos represivos. De hecho, siempre pueden meterme la presión porque me niego a utilizar su tarjeta de circulación biométrica. Intentaron vendérmela cuando llegué aquí a base de mentiras y promesas. La tarjeta les permite seguirnos la pista y saber permanentemente dónde estamos dentro de la cárcel. Por ahora solo la utilizo en el locutorio, porque si no, le niegan la entrada a los míos. El resto del tiempo prescinden de ello. Bueno, digamos que no les queda otra. No me van a poner de patitas en la calle. Pero si ellos quieren, cada salida para el paseo me puede costar un parte de incidente, un cri, como se dice aquí, y me arriesgo a que me metan penas de 7 días de aislamiento indefinidamente. Participamos en algunas manifestaciones delante de las prisiones de Fresnes y de Fleury, porque las mujeres, sobre todo, yo creo que en parte fue gracias a las mujeres vascas que estaban allí prisioneras, que se movilizaron bastante y crearon una solidaridad muy grande para pedir sus derechos, pues bueno, pues porque por ejemplo la prisión de Fresnes es sabido que está en unas condiciones absolutamente deplorables, incluso los propios carceleros se quejan de las condiciones en las que está el edificio, como si dijésemos. Y hubo un movimiento de solidaridad bastante grande entre incluso entre hombres y mujeres que estaban detenidos, pues con huelgas de hambre y con huelgas de patio y todo eso, y la verdad es que bueno, pues participamos un poco, no fuimos nosotros los que lo organizamos, pero participamos en esos eventos. Il n'est pas acceptable dans une démocratie que no es aceptable en una democracia que los detenidos y los vigilantes estén sometidos a condiciones sanitarias deplorables. Adeline Azon, controladora general de lugares de privación de libertad, en el programa La base y j'y suis, del 19 de enero de 2017. Des punaises de lit, des rats, des con chinches en las camas, ratas, salas de espera donde los detenidos esperan horas para poder ver a un médico. Son condiciones sanitarias de deterioro y de peligro para la salud de unos y de otros. Evidentemente es una de las consecuencias del hacinamiento en las cárceles. En Fresnes hay un 200% de tasa de ocupación. Centro de detención de yo no sé dónde, 2 juicios pendientes. Sigo en pie, me como todo el plato, estoy bien. Todavía sé quién soy y quiénes son mis enemigos. Alimento mi cólera, me divierto apuntando todas las infracciones a la ley y al reglamento que cometen. Pero tengo mucho cuidado para que mis acciones no sean punibles penalmente. No estoy tan mal. No se saldrán con la suya. Aquí, por ejemplo, en Francia, la gente que vive en los extrarradios y sobre todo que tiene una condición social bastante baja o un nivel social o un nivel de estudios bajo y todo eso, bueno, que va todo liado, pues en general son las principales víctimas de lo que son las violencias policiales y la represión de Estado. Y sí que es verdad que hasta ahora, vamos a decir, que había una especie de como de clase media, estudiantil o intelectual o trabajadora de clase media que a la que no le tocaba tanto esa especie como de represión. Y con esto de los movimientos sociales se ha visto que, bueno, pues que la represión puede llegar hasta tal punto que a cualquiera le puede tocar. Y yo creo que eso ha sido algo de lo que la gente se ha extrañado muchísimo. Que es triste decir que se extrañen de que existe la represión, pero bueno, pero ahora ya se han dado cuenta que es que estamos verdaderamente en manos de lo que le dé la gana al gobierno, al Estado y a la policía, y que si mañana te tienen que detener pues porque llevas una cerveza en la mano y tienes que pasar 48 horas en comisaría, pues las vas a pasar. Y además que tenemos muchísimos ejemplos, bueno, pues como la pieza de teatro que hemos oído hoy, de Christine, que entró en prisión verdaderamente simplemente por rebelarse un poco contra el sistema, pero verdaderamente sin hacer ningún tipo ejercer ningún tipo de acto de violencia, de hecho, y ha pasado pues eso, cuatro años en prisión, que le puede tocar a cualquiera. Prison par terre, c'est évidemment un collectif abolitionniste. Prison par terre es evidentemente un colectivo abolicionista. Yo creo que antes yo era más bien derecho humanista, es decir, pensaba que la cárcel debía ser humana. Había que encerrar a la gente de forma humana y no me daba cuenta de que eso era imposible. Es imposible encerrar a alguien contra su voluntad de manera humana. También habría que hacer una pieza sobre la relación entre los detenidos y los familiares, los niños, las mujeres, porque realmente puede hablarse de una doble pena. A las familias que tienen a alguien en la cárcel les cuesta un riñón ir a visitarles. A veces es un gasto de 800 euros para ir una vez al mes y atravesar toda Francia, porque rara vez se les mete en cárceles cerca de la familia. Y todo eso destruye a las familias. Algunos detenidos se sienten obligados a mentir a algunos miembros de la familia para que no sepan que están en la cárcel, porque saben que si se enteran, eso les destruirá totalmente. Así que llaman por teléfono cada semana y fingen diciendo que se encuentran bien, que siguen trabajando, cuando en realidad están en el talego. Y todo esto provoca muchas violencias afectivas. Philippe Palouel, là, il m'a annoncé qu'il allait pouvoir revoir sa fille qu'il n'a pas vue depuis 12 ans. Philippe Lalouel me contó que iba a poder volver a ver a su hija, a la que no había visto desde hace 12 años. La chica quiere ponerse en contacto con él ahora que está empezando a tomar conciencia de las cosas y tiene ganas de verle. Y él está súper feliz. Para él es su regalo de Navidad. Después de 48 horas de detención policial, estoy helada con mi ropa de cuero. Me siento sucia. Estoy embarazada de varias semanas. Llego a la Madeleine, el servicio de ginecología, esposada y rodeada de dos matonas, y me anuncian con una sonrisa que he tenido un aborto. Nos tratan como animales de feria. Nos miran a través de una jaula. Hay que pensar en otra cosa, abandonar la angustia y seguir adelante. Aquí la mayoría de las chicas del centro de detención son madres. Tienen un montón de fotos de sus pequeñines. Se preguntan sin parar lo que harán, si están bien, si están creciendo rodeados de amor a pesar de estar lejos de ellas y lejos de sus brazos para consolarlos y acunarlos. No verles crecer, no ser más que una madre en la cárcel como las demás. Un robot, un número, eso les pone los pelos de punta. Aquí se aprende el asco del ser humano. Pensamos sin parar en el tiempo perdido y nos volvemos despiadados. Sí, me niego a dar mis huellas. Sí, me niego a los registros humillantes y repetitivos. Déjenme en paz mear en la hierba rodeada de mis ovejas. Déjennos tranquilos, ¿me entiende? Muerte a la administración penitenciaria, muerte a la justicia. Siempre hay algo por lo que enfadarse cuando se está encerrado. Ultraje, violencia, rebelión. Traslado. Salta con nosotras. Escúchanos en saltamos.net. El Salto Radio, la radio que te escucha.